también ha creído en el juego de tu amor. Que no sabe cómo eres tú, que siempre pagas con traición. Te haces un ángel perfecto de la mentira. A ese sé que le esperan muchas noches de placeres. Que no sabe que en la vida hay mujeres que lastiman y que engañan como tú. A ese que a tu lado solo es un pobre diablo, que después dirá tal vez las mismas cosas que ahora yo sin querer digo de él. También ha creído en el juego de tu amor. Que no sabe cómo eres tú, que siempre pagas con traición. Te haces un ángel perfecto de la mentira. A ese sé que le esperan muchas noches de placeres. El que no sabe que en la vida hay mujeres que lastiman y que engañan como tú. A ese que a tu lado solo es un pobre diablo, que después dirá tal vez las mismas cosas que ahora yo sin querer.